Yo pienso que bien. Por lo menos todos los maestros están, todos los niños con sus uniformes. En la cocina todo está bien. Estamos todos los trabajadores. Y para mí está bien. Usted tiene todo lo que necesita en la cocina para dar un buen servicio. Bueno, todo, todo no. Pero hasta ahora el alimento que se elabora está bastante bien. Siempre hay un plato fuerte, por supuesto. Sí. Siempre hay un plato fuerte, la comida está bien elaborada. Los instrumentos que ustedes necesitan. Sí, tenemos Los casi todos los calderos. calderos. ¿Con qué ustedes cocinan? Con gas. Con gas. Sí. Digamos ustedes, antes cocinábamos con Con leña. leña. O sea que se ha humanizado el trabajo en la cocina. Bueno, hasta ahora bien, los maestros están bien con los niños. Y los padres apoyan a la escuela realmente. Bueno, no todos, pero algunos sí se preocupan y a principio de curso vinieron, ayudaron a limpiar las escuelas, reparar algunas persianas y algunos que ayudó a pintar, ya. Pero eso se puede mejorar, ¿o no? Claro, si hay más padres que ayudan, se puede mejorar, que se acerquen más a la escuela, porque esta es la escuela de sus niños. Para mejorar el servicio en el centro. Mejorar el agua fría para los niños, No que la caja de tenemos. agua está rota y no está arreglada, y los niños buscan mucha agua, que sí es necesario que la arreglen. Pues nosotros tenemos un pomo que lo ponemos a congelar y lo sacamos a la hora de almuerzo, pero no No es da para todos los suficiente. niños.